El síndrome de las palabras. Radio libre, independiente y no comercial. Para construir un futuro menos peor. Un futuro menos peor. El síndrome de las palabras. Un consejo al señor Rajoy. Que lleve en su programa electoral la reposición de la estatua que acabamos de retirar. Y si los españoles le avalan mayoritariamente, que la vuelva a colocar. El corazón de todos los españoles que gritan. El síndrome de las palabras. Aznar manipuló la información sobre los españoles que gritan. El gobierno de Aznar manipuló la información sobre el 11M. El síndrome de las palabras. Please accept my apology, but love is blind.